de los cielos a buscar a tu pueblo que comprado fueron para que yo fuera tu heredero. Desde que me contaron esperando estoy, en cuanto tú me llames allá me voy. En tu estancia, oh Cristo, peoncito soy, pero en cuanto me llames allá me voy. Mientras el mundo nos cuenta su realidad, la huella se termina, al tango voy. Mientras espero a mi Cristo, la gloria doy. Desde que me contaron, esperando estoy. En cuanto tú me llames, allá me voy. En tu estancia, oh Cristo, peoncito soy, pero en cuanto me llame, allá me voy. La la ra ira ra ra ira, la ra ira ra, pero en cuanto me llame, allá me voy.